Bueno, la verdad es que son 219 familias, 219 realidades, 219 sueños. Hoy día a nosotros nos compete trabajar por la ciudadanía de una manera empática, de una manera con la necesidad de ponerse en el lugar del otro. ¿Quién más quiere uno que tener su propiedad? ¿Quién más quiere uno que un subsidio de arriendo? ¿Qué mejor que la clase media? ¿Qué mejor que los adultos mayores? A nosotros, como en este caso, como Marga Marga, nos emociona la cantidad de familias que hoy está beneficiada.